Ella no duerme. Y con las palmas arriba en casa. No come, no ríe, no dice nada. No hace nada. Se pasan los días y noches llorando, sentado en la cama. Preguntándose cuándo va a volver. Hey, porque el amor se fue. Mi destino nos aleja. Se fue. Pero mi corazón siempre estará. No sé. Yeah. Porque el amor se fue. Es tan difícil el tener que soportar tanto dolor con tanta soledad que me hace tanto mal. Que me hace tanto mal. Esto que siento yo es más allá que un gran amor. Pero todo se derrumbó y ya no hay más que mí. Ahí va la cara, escucha. Hoy te pido perdón. Me estoy muriendo porque se va el amor y no puedo respirar. Y con las palmas arriba en casa. No sale, no come, no ríe, no dice nada. No hace nada. Se pasan los días y noches llorando, sentado en la cama. Preguntándose cuándo va a volver. Hey, porque el amor se fue. Muy bien.